Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta la Sacana, porque la decisión en este caso del gobierno de Nafarroa de permitir a la cementera Portland de Olazzi quemar biomasa como combustible ha alertado y bastante a los vecinos de la Sacana, que consideran que se ha permitido por la puerta de atrás, podríamos decir, la instalación de la primera incineradora de Nafarroa. Y para hablar del tema, para hablar de esta cuestión, está hoy con nosotros Alberto Biurrun, miembro de la Asamblea en contra de la incineración de residuos de Altsaso, al cual saludamos ya directamente. Egunon, Alberto. Buenos días. Bueno, conocíamos la noticia la semana pasada, esa decisión del gobierno de Navarra de permitir a Portland, bueno, pues quemar biomasa. No sé si en Altsaso os ha llegado esta noticia, os ha cogido por sorpresa, era de esperar. ¿Cómo ha llegado la noticia? Sí, bueno, de esperar era, hay que decir que, bueno, Cementos Portland ya pidió ese permiso, lo pidió el 27 de septiembre, en un día arriba, un día abajo, no sé exactamente ahora, ya el permiso para poder quemar biomasa. El gobierno de Navarra debía pronunciarse alrededor de 2 meses o así, pero bueno, viendo que no se pronunciaban, ya nos llegaban voces de que alertaban de que probablemente utilizando un gobierno en funciones como el actual, hasta que se conformara el nuevo ayuntamiento, o sea, el nuevo gobierno y el resto de los ayuntamientos, pues el gobierno de Navarra utilizará estos días para dar el permiso a Cementos para la quema de biomasa, que en definitiva supone el que tenga permiso para realizar obras en su planta, ¿no? Que es lo que les va a dar a ellos pie para posteriormente pedir el segundo permiso de su fase, que consiste en la quema de residuos. Y en la práctica, ¿esto qué va a suponer? Quiero decir, ¿es una incineradora en Nafarroa que llega, bueno, digamos que camuflada o por la puerta atrás? Sí. Bueno, por supuesto, Cementos Portland, a través de diversas notas de prensa y en su propia propuesta, que nosotros tenemos fotocopiada, ellos dicen que la biomasa no les interesa realmente porque tendrían que pagar por ello, no les aporta el poder calorífico suficiente como para sustituir el combustible, sino que para ellos es una mera estrategia para poder realizar obras en su planta, que el Ayuntamiento de la Zagutía no pueda oponerse a que realicen dichas obras, y en el momento que esas obras las tengan realizadas, pues pedirán el segundo permiso para la incineración de residuos. Esta estrategia, pues bueno, se comenzó a oír que si se iba el gobierno de Navarra pretendía hacer una incineradora en Tafalla. Allá el ayuntamiento salió por unanimidad desde partidos como UPN, que estaba en el gobierno, el Partido Socialista y el resto de grupos municipales del ayuntamiento de Tafalla salieron negándose rotundamente a que en Tafalla se realizara una incineradora de residuos, y lo que han hecho ha sido, aprovechando la coyuntura laboral que existe en el valle, la falta de trabajo, y pues han comenzado a meter el miedo a los trabajadores de la planta y al resto del valle, diciendo que si en Cementos Portland no se incinera residuos es probable que se cierre la planta, cuando ni el propio director de la planta lo ha dicho. En sendas entrevistas dice que no hayan dicho nunca que si no se incineran residuos vayan a cerrar la planta. Por lo tanto, sabemos que es una estrategia por parte de Cementos Portland, en colaboración con el gobierno de Navarra, para conseguir los permisos necesarios. Es una estrategia que lo llevan a nivel de todo el Estado. Las cementeras están tratando de llevar a cabo las incineradoras de residuos. La respuesta popular es en el resto de poblaciones es muy, muy, muy grande. Y aquí nos estamos encontrando pues con el problema de que se nos intenta criminalizar, que si somos desde sectores nacionalistas, que si no, cuando bueno, dentro de la asamblea de vecinos a nadie se le pregunta cuál es su ideología, sino que gente que estamos en contra de que se nos haga esto, ¿no? Alberto, comentabas también precisamente que denunciáis concretamente desde la asamblea de vecinos en contra de la incineración de residuos, que de alguna manera, lo comentabas ahora mismo, ¿opináis que hay un pacto entre la empresa Portland y el gobierno navarro, un cierto nivel de acuerdo para, bueno, como no se puede hacer en Tafalla, y quitar el problema, hacerla en este caso en Portland, en la empresa, cada uno sacaría, bueno, beneficios desde su punto de vista? ¿Habláis también de este tipo de pacto? Sí, claro, si no hay más que ver cuando la señora Barcina hace un par de semanas antes de las elecciones municipales ya se presentó, dio un mitin en la misma planta diciendo que Cementos Portland tenía que valorizar. O sea, ellos, bueno, aprovecho para explicar el término de valorizar. Ellos hablan de valorizar con, sin decir que es una incineración. O sea, para valorizar tú tienes primero tienes que incinerar y luego ya obtendrás un beneficio económico. Entonces ya estaría la representante de UPN al gobierno de Navarra diciendo que Cementos Portland tenía que valorizar. Fui allá con su autobús y bueno, no, pues entendemos que esto al final son grandes multinacionales. Cementos Portland se encuentra dentro del grupo FCC, que es una de las mayores gestoras de residuos a nivel europeo, por lo tanto, bueno, como he dicho antes, pues ellos han tratado de meter el miedo en el terreno de lo laboral con el fin de conseguir un respaldo social que en ninguna otra localidad de Navarra la tendría, porque nadie quiere tener una incineradora de residuos al lado de su casa, ¿no? Al final, ellos están tratando de decir que tienen que sustituir parte del combustible que actualmente utilizan, cuando es falso. Ellos dicen que el gasto en combustible supone un 25% del total de los gastos de la empresa, sustituyendo un 30%, que es lo máximo que van a sustituir, según previsiones, llegarían a ahorrar un 8%. Un 8% para una multinacional como Cementos Portland es algo es insignificante. Lo que pasa es que los beneficios económicos los van a recibir por el hecho de incinerar la basura y deshacerse de toda la basura de Navarra, ¿no? Ahí es donde van a obtener el beneficio económico, no de sustituir el combustible que actualmente utilizan, principalmente que porque no se pueden deshacer del petcoque, que es lo que actualmente queman, porque es lo que les aporta poder calorífico para hacer el cemento, no se pueden deshacer de él, sino que lo que van a hacer es una incineradora encubierta que en ningún lado de Navarra la quieren. Alberto, por cierto, ¿qué es lo que se va a quemar en esa incineradora? Ellos hablan de quemar 15.000 toneladas de neumáticos, 15.000 toneladas de fracción de restos de vehículos, que ahí es donde traía todo el tema de salpicaderos y sillones de coches y demás. Luego hablan de quemar 15.000 toneladas de lodos de depuradora, 50.000 toneladas de resto de residuo sólido urbano. Ahí es donde pensamos que es la tajada económica que tiene Cementos Portland, porque eso el residuo sólido urbano es todo lo que va al contenedor verde, sin previa selección ni nada. Lo que van a hacer es vaciar el contenedor verde y darle fuego, y luego iría los lodos de depuradora, que no sé si lo he dicho, y otras 15.000 toneladas de harinas cárnicas. Y otras 20.000 toneladas de biomasa, que es lo que es lo que, bueno, es su antesala para poder quemar residuos, que tampoco entendemos si va a ser biomasa forestal o va a acabar siendo todo tipo de madera tratada con barnices y demás. Y hay que recordar que nosotros sí que lo hemos citado en una nota de prensa que hemos emitido a los periódicos, que también han hablado de aceites y disolventes, que eso ya son productos catalogados muy tóxicos por la Unión Europea. Y teniendo en cuenta todo lo que podría suponer esta incineradora, aparte para el medio ambiente, para la salud de toda la gente de la Sacana, creo que también denunciáis que su ubicación no sería precisamente la más segura, ¿no? No. Vamos, ese es uno de los grandes problemas que tiene, pues que Cementos Portland incinera residuos. Bueno, aparte de lo que has dicho, el tema salud y medioambiental, que bueno, hay que recordar que tenemos nosotros estudios realizados por la Universidad del Reino Unido, la Universidad de Exeter, en toda Europa, que es donde en Europa ya se lleva incinerando residuos varios años. Pues bueno, esos estudios alertan de unos aumentos en enfermedades, o sea, algo estrepitoso, ¿no? Y para el medio ambiente, pues bueno, la emisión de metales pesados, como es el caso de la incineradora de Zabalgarbi, de una incineradora como tal, no una cementera incineradora, pero bueno, esta incineradora ya ha emitido un informe ella misma en 5 años, un informe que alerta que todos los terrenos de la planta están contaminados de metales pesados, de plomo, cadmio y arsénico, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía con el tema de la ubicación es que se alerta bastante sobre el peligro que supone que exista el fenómeno de la inversión térmica en el valle. Esto supone que las zonas que están más pegadas a la a la Tierra, a donde nosotros vivimos, a la primera capa, pues el aire es más frío y el aire en superficie más caliente hace que el aire no pueda subir hacia arriba. Entonces la contaminación permanece durante mucho tiempo en contacto con las personas, ¿no? Existe un documento de la Universidad Pública de Navarra, de un profesor, que alerta pues como en este valle es muy común el fenómeno de la inmersión térmica, ¿no? Y cómo qué es lo malo que supone para las personas que la contaminación esté durante mucho tiempo en contacto con ella. Claro. Y para terminar, Alberto, una última cuestión ante esto. Bueno, desde la Asamblea en contra de la Incineración de Residuos de Altsasua, en general desde todos los grupos ecologistas que se oponen a este proyecto, a esta incineradora encubierta, ¿cómo veis de cara al futuro próximo, digamos, qué iniciativas se van a poner en marcha? Pues bueno, actualmente nos encontramos en contacto con los grupos municipales, donde por ahora hemos encontrado una buena respuesta. Vamos a acabar una segunda ronda de contactos, donde esperamos nos van a mostrar su posicionamiento y a partir de ahí pues podremos trabajar desde el ámbito institucional. Nos encontramos también en contacto con los sindicatos agroalimentarios y esta semana también vamos a tener un contacto con los sectores turísticos de la zona, porque realmente creemos que se van a sentir resentidos, porque pensamos que pocos turistas van a venir a pasar una o dos semanas en una proximidad de una incineradora de residuos con todo lo grave que supone, ¿no? Entonces, por ahí es por donde estamos trabajando. Queremos aunar fuerzas para tratar de denunciar qué es lo que se nos quiere hacer a los habitantes del valle, tanto y sus efectos que van a tener en el resto, en otro tipo de economía, como puede ser la economía agroalimentaria de los ganaderos o los propios sectores turísticos, ¿no? Porque sí que se habla de que si Cementos Portland vaya a perder algún puesto de trabajo porque no se incineren residuos, bueno, quizás el hecho de que incineren residuos también obliga a que desaparezcan otros puestos de trabajo, ¿no? Que teniendo el mismo valor que los de los propios trabajadores de Cementos. Nosotros sí que decimos que no, en ningún momento estamos ni en contra de la empresa, ni en contra de los trabajadores, ni nada de nada. Nosotros lo que no queremos es que se incineren residuos y que no se utilicen esas mentiras que están utilizando para justificar la quema de residuos, ¿no? Y sobre todo eso, queremos pedir solidaridad al resto de Navarra, porque bueno, sí que las voces en contra de incineradora han sido bastante amplias en el resto de municipios donde se ha planteado la posibilidad de que existiera una incineradora. Nosotros sí que pedimos pues que la gente se solidarice con nosotros y nos muestre su apoyo pues para evitar que nos lleven esta, pues al final esta sentencia de muerte prematura a todo el valle y en concreto a los pueblos que nos encontramos más próximos a la planta, ¿no? Bueno, pues parece que va a ser un conflicto que tal vez se alargue en el tiempo. Esperemos que se solucione, que finalmente no se lleve a cabo este proyecto, pero de todas maneras, bueno, pues seguiremos en contacto con la Asamblea en contra de la incineración de residuos de Altsasua para saber en qué pues está. Muchas gracias. Me hubiera gustado tener algo más de tiempo para explicar todo más detenidamente, pero bueno, iremos hablando y agradecemos vuestro interés. Tendremos oportunidad de volver a hablar sobre el tema y también estaremos con Alberto Birun, lo dicho, miembro de esa Asamblea contra la Incineración. Mira, es que Alberto. Oye, un saludo, muchas gracias.